Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo. ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos se acercan en exceso a la realidad. Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No, no tengo respuestas, tan solo más preguntas. Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com. Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. Nunca morirás, nunca morirás, aunque te mataron, aunque te mataron. Dulce perfume serás, duende del suburbio, fabricante de soles, en inviernos malos, en inviernos malos, la mejor florcita de nuestros jardines, ellos se llevaron, ellos nos robaron. Tiembla el asesino y sus mercenarios, la luna es ojo del cielo, todo lo estaba mirando. Los olvidados no olvidan, los silenciados no callan, te extrañamos tanto, te lloramos tanto. Lluvia de santillanito, aroma de primavera, lluvia de santillanito, para aliviar nuestra pena. Hay que parir otro mundo y que nadie quede afuera. Hay que parir otro mundo y que nadie quede afuera. La pesadilla de tus asesinos será nuestro sueño. La pesadilla de tus asesinos será nuestro sueño. La pesadilla de tus asesinos será nuestro sueño. La pesadilla de tus asesinos será nuestro sueño. Bienvenides, bienvenides a este nuevo episodio de El Ficcionador. ¿Cómo le va, Cecilia? Muy bien. ¿Te gustó? Hermoso. ¿Hermoso? ¿Qué es? Se llama Lluvia de Santillanitos. Es un poema de Leonardo Varela y nos recuerda que hay que parir otro mundo y que nadie quede afuera. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. En el episodio anterior, no sé si se acuerda, Cecilia, recorrimos el universo de Roberto Ball, sí, con uno de sus cuentos. Sí, sí. Bueno, resulta que durante esta semana recibí algunos mensajes de algunos escuchantes que nos pidieron un poquito más de Roberto Ball, que se quedaron con ganas. Pero siempre. Siempre uno quiere más de arte. Siempre quiere más. Aparte fue el aniversario. Fue el aniversario, exactamente. Sí. Bueno, rescaté de las aguafuertes porteñas un texto que se llama La inutilidad de los libros. A ver. ¿Eh? Donde don Roberto nos dice así. Me escribe un lector el siguiente pedido. Me interesaría muchísimo que usted escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes, para que aprendan y se formen un concepto claro, amplio, de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada a usted al cuerpo, querido lector, pero ¿en dónde vive? ¿Cree usted acaso, por un minuto, que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo. Equivocado hasta decir basta.

dueño de la pelota, de grande un cara rota, el canchero. Se una hora al extranjero, vuelve falando brasilero. Tu canchero es un varón de un rosario, solo piensa siempre en él y en no perder el nivel por canchero. Canchero, canchero, tan canchero, canchero. Voy a matar al canchero que tengo adentro, hermano, lo siento. Si te agarro, ¡plum! ¡Plum! Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. La semana pasada andábamos por Parque Patricios. Sí. ¿No? Estábamos en el Parque Meguino. ¿Y para dónde vamos hoy? Hoy vamos para el lado de Constitución. Pero no por Caseros, ¿no? Vamos derecho a Caseros, vamos a Constitución, pero no vamos a hablar de trenes. ¿Vos sabías que en la Plaza Constitución hubo una gruta? ¿Una gruta como esas que se van a rezar? No. No, es una gruta. Quisieron hacer un intento que no salió muy bien. Era un mamotreto. Más o menos, ¿en qué fecha? Entre 1887 y 1914. Ah, hace un rato. Sí, sí. A ver, me quiero enterar. La zona de la Plaza Constitución era un pajonal, no había nada. En el año 1853, el gobernador era pastor obligado y decide que las carretas no entraran más al centro de la ciudad para comerciar. Entonces eligió una zona alejada. ¿A dónde mandó las carretas? A la zona que ahora es Plaza Constitución. Más tarde, la zona se transformó en un mercado, el mercado del sur del Alto. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Alto de San Pedro, lo que es San Telmo ahora, de la iglesia. Y como para esa fecha se juró la Constitución de Buenos Aires, se le empezó a llamar Plaza Constitución. En 1865, el Ferrocarril del Sur inaugura la estación. Entonces, es el Roca de ahora, ¿eh? Claro. Entonces las carretas ya no tenían sentido porque las mercaderías se traían en tren, dejaron la actividad. En 1883 asume como intendente Torcuato de Alvear. ¿Y qué quería Torcuato? Que Buenos Aires fuera París. Y esa zona horrible, llena de barro y descampada, había que parquizarla. Entonces se lo encargó al director general de paseos públicos, Eugène Courtois, creo que se pronuncia así, no sé. ¿Qué hizo Eugene? Trazó lagos artificiales, jardines, y en medio de uno de los jardines instaló lo que oficialmente se denominó Gran Rocalla, que era la gruta. Te digo cómo era. Consistía en una muy rara imitación de un castillo en ruinas, lo suficientemente alto, 10 metros, como para no pasar desapercibido. La gruta estaba cerca de Pavón y Lima. Y la idea era que se viera, cuando la gente salía de la estación, viera la gruta. Tenía escaleras, pasadizos, un túnel, un tanque de agua sostenido por unas columnas estilizadas, pasarelas colgantes y un montón de vericuetos. Era una porquería, en una palabra. Pero así, ¿eh? O sea, no servía para nada. Sí, busquen Gruta de Constitución, que está en las fotos de época, y vean lo que era eso. Era Horrible. O sea, otra que París. No, hicieron, sí. O sea, se empezó a caer, la clausuraron, y en un artículo de la revista PBT de 1914 se leía esto, porque se le empezó a llamar la Cueva de los Gatos. Se llenó de gatos el lugar. El paraíso de Cecilia. Sí, hubiera sido. Entonces la revista decía: viven allí libres en todo género de preocupaciones para la búsqueda del sustento. Puesto que el vecindario inmediato y los dueños de los hoteles contribuyeron con las sobras de sus cocinas. Ahora, entre la falange gatuna, ha cundido el pánico al enterarse de que el desalojo es inminente. Pobre gato. Bueno, la gruta sirvió para que la gente se reuniera, intercambio social, tema de discusión y polémica. También mucha polémica. Estaba la gente que quería la gruta, la gente que odiaba la gruta. Ya había grieta con respecto a la gruta. Sí. También se le quiso dar una finalidad práctica y se licitó para restaurar o confitería. Y también el único candidato firme fue un tal Medardo Brindan, ¿no? Brindan, un señor que iba a tener un restaurante llamado Brindan. Sí. Qué bueno. Sí. Era el socio de Morfen. Un caso de condicionado por el apellido. Bueno, en 1906 este señor ofreció hacerse cargo de los trámites y de las obras necesarias. El trámite duró como 3 años hasta que le fue dado el permiso, pero el tipo desistió porque el alquiler era exorbitante. Y también en la revista PBT se lee: la municipalidad pedía 5.000 pesos anuales de alquiler y la refacción por cuenta del arrendatario. La idea quedó en proyecto y hoy se va a demoler esa mole que no presta ningún servicio ni al vecindario ni al ornato público. Bueno, la municipalidad es evidente que no quería hacer nada con la gruta y la mandó a demoler en 1914 por un decreto del intendente Anchorena, y lo ejecutó la empresa Anglo-Argentina, que era la que iba a hacer el subterráneo de Retiro a Constitución, pero que tampoco lo hizo. Lo hicieron mucho más adelante otra empresa. Y esta es la historia de la gruta, esa cosa que estaba en la esquina de la plaza. ¿Y con qué podemos ilustrar musicalmente? Vamos a escuchar un tango que no tiene nada que ver, pero no importa, que me gusta mucho, que es Rondando tu esquina, letra de Enrique Cadícamo, música de Charlo, interpretado por Charlo. Vamos. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y andando más el sinsabor, la mariposa del dolor cruza la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste sin su amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa,

te esperan con los más lindos libros, objetos y sus mil grullas. ¿Estás buscando dónde hacer radio? Próximamente, Radio La Madriguera. Abrirás